Thank you. buenas. Esta es la chacarera del olvido. Gracias. Este proyecto es en Decida. Gaviotas de seguir incansables moladoras, llegarán hasta un lugar donde el cielo brille más y se acorte la distancia. Thank you. Gracias. Bueno, ahora viene la próxima banda. Que no se pierda esto.